a 16 de julio de 2014. Buenos días a todos, a todas y a todos los presentes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Mi nombre es Diego Moreno Vázquez, soy indígena chol, miembro de la organización Xinich Igual. Que todos mis compañeros víctimas del presente caso, soy promotor de salud, vengo en presentación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes del masacre de Viejo Velasco. Esta masacre se llevó a cabo el día 13 de noviembre de 2006, cuando aproximadamente las 6 de la mañana, un grupo de aproximadamente de 40 personas de la comunidad Nueva Palestina, quienes iban muy bien armados, algunos con uniformes tipo militar y de seguridad pública, entraron violentamente a la comunidad Viejo Velasco. Así también, estas personas eran acompañadas por 300 elementos de la policía sectorial. Estos policías iban armados con armas de alto poder, algunos conocidos como cuerno de chivo y R-15. A su vez, todas iban acompañados de otras autoridades. Todos estos de inmediato rodearon la comunidad ubicándose en diversos lugares para posteriormente entrar a las casas y robar las pertenencias de nuestros familiares que vivían en la comunidad Viejo Velasco. El resultado de este hecho violento fue de 4 compañeros indígenas muertos: Filimón Benítez Pérez, Antonio Mayor Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz. Este último del grupo agresor, 4 más resultaron desaparecidos: Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, quien era mi padre, Pedro Núñez Pérez, Antonio Peñate López. Además, se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada hacia la montaña todos los habitantes de la comunidad, sobrevivientes del ataque, quienes posteriormente se refugiaron en la comunidad vecina Nueva Tila. Ante la falta de justicia del Estado, nosotros los familiares nos dimos a la tarea de buscar a nuestros familiares desaparecidos y el 6 de julio de 2007, junto con la Comisión Civil de Observación de Derechos Humanos para el caso Viejo Velasco, recorrimos la ruta que va de la comunidad Paraíso hacia Viejo Velasco, donde encontramos 2 osamentas, las cuales resultaron ser de Miguel Moreno Montejo, era mi padre, y de Pedro Núñez Pérez. El gobierno nos decía que nuestros familiares habían agarrado sus mochilas y que se habían ido al norte de nuestro país. Fue hasta el noviembre de 2011 que nos entregaron los restos y le dimos cristiana sepultura. Hasta el día de hoy, continúan desaparecidos nuestros compañeros Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López. Los desplazados están prestando tierras o trabajando en distintos lugares para poder alimentar a sus familiares. Así también, 4 compañeros de la comunidad Nuevo Tila continúan con órdenes de aprehensión, acusados de la muerte de nuestros familiares, siendo que no tiene nada que ver. Al contrario, ellos y la comunidad Nuevo Tila recibieron a la mayoría de los desplazados ese día. Estos 4 compañeros corren el mismo riesgo que nuestro compañero Diego Arcos Meneses, quien fue acusado falsamente por los hechos, permaneciendo casi un año en la cárcel, acusado de la muerte de nuestros familiares, siendo que es un promotor de salud como yo, que lo único que él hizo fue brindar apoyo a nuestros familiares. La masacre en la comunidad Viejo Velasco, que se presentará en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos, se llevó a cabo en el contexto de la lucha de los derechos agrarios dentro de la llamada comunidad lacandona y dentro del gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, a pesar de las denuncias de hostigamientos y amenazas de desalojo que sufrían las comunidades. El gobierno no hizo nada para evitar estos graves hechos. Además, el modo de actuar de los agresores se enmarca dentro de la estrategia contrainsurgente implementada por el gobierno mexicano desde el 1 de enero de 1994, cuando la puesta en marcha de su plan de campaña Chiapas 94, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas. A casi 8 años de la masacre en la comunidad Viejo Velasco, nosotros los familiares continuamos exigiendo justicia, castigo a los actores intelectuales y materiales de estos graves hechos y nuestro derecho a saber la verdad de lo sucedido. Así como el paradero de nuestros familiares desaparecidos, lo único que ha hecho el gobierno mexicano es seguir alimentando la impunidad. Es por eso les hacemos un cordial invitación para que nos acompañen el día 18 de julio 2014 a partir de las 6 de la mañana en la comunidad Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, para la celebración de la preaudiencia del caso ante los jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos, en donde testificaremos los sobrevivientes, testigos y familiares de las graves violaciones de derechos humanos cometidas. Así también contaremos con la presencia de familiares de los casos de Acteal y zona norte de Chiapas. Nuestras voces será de exigencia de justicia y derecho a la verdad. Nuestra participación en la preaudiencia fortalecerá nuestros corazones para continuar con nuestra lucha de memoria y esperanza. Muchas gracias a todas y todos.